la pasarela en Time of Fashion con Jorge Lexford por el Punto Crítico Radio. Yo soy sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sexy. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, ya estamos aquí en Time of Fashion. Soy, como saben, Alberto Beltrán y hoy vamos a tener algunos invitados. Aquí está Ali Velázquez. Hola, Ali, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Pues bueno, tenemos preparado algunos temas. Antes que nada, bueno, queremos mandar a saludar a algunas personas. Axel Escalante, que por ahí nos escribió en la semana, que quería un saludo. Pues bueno, está Axel. Saludos. Vamos a hablar hoy sobre relaciones amorosas, de pareja. Relaciones amorosas. Yo siempre he dicho que sin mentiras no hay amor. ¿Crees? Sin mentiras no hay amor, porque todos queremos un amor como de televisión. Todos quieren ser felices, todos quieren al galán y a la guapa, ¿no?, de la novela, y a la mera hora, nada. Total que andan con el dizque mejor amigo que se convierte en su novio, ¿no? O sea, siempre eso de que no, este es mi mejor amigo, nada, se las quiere comer. ¿Qué piensas, Liz, sobre eso? Híjole, pues primero hay que definir la palabra relación, ¿no? Y siempre pensamos que en una relación... Ya está sudando, ahorita me van a pegar ahorita que llegue. No, para nada. Definamos la palabra relación y siento que es algo donde tú no te complementas, sino que compartes algo con esa persona, ¿no? En cualquier relación, pero bueno, estamos hablando de en pareja. Y siento que sí es importante a veces dejar de pensar que existe la media naranja y aceptar que somos naranjas completas. No necesitamos complementarnos, solamente tal vez compartir lo que somos, ¿no? Toda la razón, ya hasta el de cabina se está enamorando, nada más escuchar lo que digo. Pues bueno, sí, fíjate que sí, muchas veces buscan lo que nos falta, ¿no? Uno mismo en la otra persona, y por eso son apegados, ¿no? Y no me dejes, mi amor. Ándale, te compro un coche nuevo, pero no me dejes, por favor, ¿no? Porque está buscando eso. Entonces yo creo que sí hay que ser felices y después pues ya buscar a alguien, ¿no?, que esté ahí fregando en el Facebook todo el día y en WhatsApp. Y dices, ¿por qué te conectaste? ¿Quién es esa tipa? Y, sí, y tema. Así, ¿no? Claro, tema importante, ¿no? Generamos una codependencia impresionante y más en esta onda de los medios, las redes sociales y todo esto, donde sí es cierto, ¿por qué te conectaste? Oye, le diste like a mi amiga, ¿qué te pasa, no? Cuando realmente somos totalmente libres de ser quienes somos y como queremos ser y no depende de si tengo pareja o no, simplemente soy, hago y actúo. Yo siempre digo, pues es que me gustó el fondo, también es válido, ¿no? Que me guste el fondo de la foto y pues por eso uno le da like, ¿no? Sabemos que no es así. No, sí, de hecho sí, me gustó el fondo y pues ya, hasta ahí, pero, a ver, ¿has tenido novios celosos? Sí. ¿Sí? Sí. Fuertemente. Y más osos que celosos, pero bueno. ¡Qué grosero! Me contaron por ahí. Ok. Fíjate que no la pueden ver, pero es una amiga muy, muy guapa. Está muy guapa. Por ahí vamos a subir fotos a ver si... ¿Cuántos galanes tienes ahí, fans? Fans desde hoy. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo más así extraño o loco que has vivido con algún novio celoso? Bueno, he de reconocer que yo también tuve un tiempo de celos impresionantes con esta pareja porque se pegan. O sea, un cuchillo los celos. No, es que los celos se pegan, o así lo considero. Yo era una persona como muy segura y de repente me encuentro con alguien muy inseguro y empiezo a copiar patrones de comportamiento como con quién hablas, con quién estás, y entonces yo digo, bueno, me pregunta eso, supongo que es normal que yo lo haga también. Pero estuvo chistoso porque en una ocasión yo decidí no salir, estaba un poco enojada con él y le dije, no, pues no salimos, me quedo en casa, apagué el teléfono y así. Bueno, pues toda la noche se quedó afuera de mi casa esperando a ver si yo me salía. Al día siguiente fue así de, ¿neta sigues aquí? Sí, estuvo poderoso eso, ¿no? Aplicó la de Rambo. Salió con hojas todo, ¿no? Camuflajeado. Sí. No, eso estuvo cómico. Ese día fue donde dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo permitir esto, ¿no? Porque ya están sobrepasando mis límites incluso de intimidad, porque puedo estar casado con alguien, pero si tú decides estar solo un momento, pues se respeta, ¿no? Es válido. Yo pensé que aplicaba la de onta bebé aquí atrás del árbol. Allá vámonos, mi amor. Sí, la verdad es que estuvo padre. Y en mi caso, bueno, hablaré por mí, pero en el caso de muchas mujeres también sucede, la escena de celos en el antro, no hombre, es sí. Pero buenísimo. Y luego que a uno lo besan ahí cuando va al baño, no. Va con la novia y de repente te ves otra, no, sin querer, uno se tropieza y ves a otra persona y la novia se pone como loca, ¿no? Sin querer, ¿no? Pues sí, sí pasa. No, sí pasa, yo tenía una que hasta casi tuve relaciones con todo el edificio, ¿eh? O sea, todas eran mis novias, o sea, ya estaba bastante loco el asunto, y pero es lo mismo, o sea, hay una, como que se va enfermando, ¿no? Las personas, y después sí. Te das cuenta que todo era mentira, bueno, no todo, ¿no? En mi caso sí era todo mentira, yo siempre la quise, pero... Decía la madre Teresa de Calcuta, y esto es en serio, que una de las principales cosas que se necesitan en esta vida para vivir feliz, porque es de alguna manera el propósito por el cual estamos aquí, ser felices, y era dejar de suponer. Nos la vivimos suponiendo. Seguro no me contestó porque sí, está con otra, ¿no? O está suponiendo siempre. Seguramente estoy en la cama con él y está pensando en la vecina. ¿Qué le pasa? Entonces, nos la vivimos suponiendo cosas y lejos de que mejoremos la relación en confianza, plática, etcétera, pues la destruimos totalmente. ¿O ser independiente? Ser independiente. Ahí está. Ser independiente. Eso es todo, ser independiente. Fíjate que alguna vez leí que el cerebro, cuando le falta cierta información, lo que hace es que la completa para procesarla. O sea, tiene que tener un 100%. Entonces, si le falta el dato de dónde está o algo, es lo supone. Lo supone. Entonces, pues también de ahí vienen los celos. Y ahorita con las redes sociales, pues está cañón porque pues agregamos a gente que ni conocemos. Todas son guapas y más con cámara de 2 megapíxeles. Y tomada la foto desde arriba, ¿no? Pues son guapísimas. Entonces, pues uno dice, bueno, pues le voy a dar like, ¿no? También, pobre chava, tiene 1,500 likes, que tenga 1,500 uno conmigo, echarle la mano. Y la novia se pone como funky, ¿no? Dices, no manches, o sea, ya te la quieres echar, ya te ve con hijos, con ella, Y digo, pues no, espérate, tranquila, ¿no? Ay, no sé, hay muchas cosas que deberíamos aprender en cultura, porque el amor es toda una cultura. Y hay que saberla manejar, ¿no? O sea, no es lo mismo amar a mi mamá, amar a mi papá, amar a mis hermanos, amar a mi pareja, amar a mi mejor amigo. Pero en cuestión pareja, es la única persona que tienes para elegir en tu vida. O sea, no eliges a tus papás, no eliges a tus hermanos. Realmente a quien eliges es a tu pareja y le eliges mal, ¿no? Y está bien, o sea, que tengan celos de repente no está tan mal. Está padre, es interactivo. Pero no llegar a un punto de desequilibrio donde de plano... se maten, ¿no? Es interactivo. Las mujeres ya pelean por gusto. Yo me he dado cuenta. ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Qué estás viendo? Nada, ¿no? Y de ahí te agarran, ¿no? Para hacerte la bronca, ¿no? Creo que es su deporte. No sé. Yo la verdad, yo sí soy muy liberal. Si hay una chica guapa, incluso puedo voltear a ver a mi novio y decirle, oye, está guapísima esa niña, ¿no? Y de repente yo siento que no me está faltando al respeto. No sé. No lo veo así. Muy natural. Frase sí. De hombres. No, y de mujeres también. Oye, si va pasando un modelazo enfrente de mí, sí. Digo, yo amo a mi gordo y lo amo en serio, ¿no? Pero volteo y digo, wow, qué escultura el cuerpo. Y no por eso ya lo estoy engañando, ¿no? Sí, de hecho, tiene un póster mío ahí en su cuarto. Seguro. Sí, entonces, bueno, esa es una situación. La otra es, pues yo creo que muchas chavas también, y lo he estado viendo, pues buscan... No tanto el amor, sino el varo, ¿no? O el coche, o hay que me lleve a pasear de a pérdidas a Xochimilco o al antro. Y yo creo que también es la otra cuestión que se ve mucho, ¿no? En las redes sociales. De hecho, por ahí vi una fotito de... Sacan sus viajes y todo, pero no lo sacan al patrocinador, ¿no? Y es un señor ahí todo gordito y así, ¿no? Entonces... También eso está muy cañón ahorita, ¿no? Porque las mamás dicen, ándale, mira, de todos modos te vas a enamorar. ¿Qué te cuesta enamorarte del feo de con dinero que de guapo sin dinero, ¿no? O sea, de todos modos te vas a enamorar. Entonces, ahí aplica en algunas. Me contaron. Cuenta la leyenda. No, yo opino que es un convenio mutuo. Es un convenio mutuo, ¿no? Pero yo creo que también están las reglas, ¿no? ¿Reglas de qué? De cómo hace la relación, o sea, una cita o dos citas las vas conociendo, pero, dices, o tres citas y ya vas conociendo los gustos de cada quien, pero dices, bueno, con esta quiero y hasta dónde voy a llegar, ¿no? Bueno, primero preséntate. Ay, bueno, yo me llamo Robert, estoy del lado de la producción en los controles de este programa y los saludo con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Hola, vale, Robert. También me escuchen. Ahora sí, Robert. Ya planteé mi situación ahora con ustedes. Ya estás como señorita Laura. Señorita Laura. Creo que todo en esta vida, absolutamente todo, es un convenio mutuo. Es un negocio. Sí, totalmente, es un trato. No, vamos a cerrar un trato. Yo te conozco, me interesas, me gustas. Yo te muestro la parte que quiero que veas. Tú me muestras la parte que quiero que quieres que yo vea. Y listo, hacemos clic. Ahora, no nos hagamos tontos. Evidentemente sabemos con quién nos metemos, quiénes son, cómo somos nosotras, etcétera. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos destapando, vamos descubriendo quiénes realmente somos y no aparentamos ser. Y entonces sigue el convenio mutuo. Te sigue interesando, estás aquí. Me sigue interesando, estoy aquí. Nadie está a fuerzas. O sea, si voy a un viaje porque mi novio me lo invita y decido tomarme fotos y al patrocinador no lo incluyo, pues al final es un convenio mutuo. Él decidió llevarme, yo decidí ir. Él va a mostrar lo que él quiera, yo voy a mostrar lo que yo quiera. Pues es decisión propia, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso sí. Punto bueno, a mi favor. Bueno, no sé. No sé, igual cuando ya estemos grandes, pues también vamos a ser patrocinadores, ¿no? ¿Sí o no? Pues vamos juntando ahorita el barro, ¿no? Para después ya patrocinar. Claro. Para pagar, aunque no aparezcamos en la foto. No, y depende la finalidad de la relación, ¿no? Si tu finalidad con esa persona es llegar al matrimonio, llegar a tener hijos, no sé, un proyecto de vida, pues tal vez cuides más aspectos, ¿no? Que ahorita ya están casándose con contrato, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Vamos a durar tanto, el dinero es de tanto, nos vamos a poner, y así ya nos evitamos problemas. Aplicamos la de Grey, la de Dorian Gray, ¿no? Sí, está fuerte la situación. Te voy a 3 nalgadas por semana. Y pues así, ¿no? Ya aplicamos más padre, ¿no? También la otra situación que he estado viendo mucho, por ejemplo, pues que la gente, lo comentamos la vez pasada en el programa, aparenta en fotografía ser una persona y otra, y se lo llegan a creer, ¿no? Por ejemplo, hay chavas que me consta que en persona no son tan bonitas como se ven, y quieren a un super galán, ¿no? A fuerzas, porque dicen, es que yo tengo 2,000 likes y necesito mínimo un cuate como los de los anuncios, ¿no? Y llegan a una frustración porque no lo encuentran, ¿no? Entonces hay traen un montón de cuates dándoles like todo, pero ¿qué opinas de eso, no? Yo creo que es no quererse o quererse falsamente, ¿no? No, sí. Yo creo que todo en esta vida se vale. Todo en esta vida se vale. Si yo, no sé, la verdad es que para empezar hay que ver por definir tu concepto de belleza. O sea, tal vez mi concepto de belleza es un chavo chaparrito, gordo, velludo, y se vale. O sea, se vale, es mi concepto de belleza. Tal vez para alguien más sea el alto, súper fornido, etcétera, y también se vale. Y créeme, he conocido muchas relaciones donde la chava es, pues a lo mejor no muy agraciada, de acuerdo a mis términos, y el chavo está muy, muy, muy, muy guapo y pues lleva una buena relación. Bueno, porque la otra vez estábamos ahí con unas modelos en un shooting y llegaron 2-3 novios ahí medio... Feos, bueno, yo no lo dije, las demás dijeron, este, yo les dije, o sea, la verdad, dígame, ¿por qué los traen así como feos? Dice, porque los agarramos de monstruos. Entonces, así me dijeron, o sea, porque es más fácil controlar a un feo que a un guapo. Dice, porque el guapo está cañón, pero pues el feo pues aquí está y viene por mí y todo, ¿no? Y el guapo pues no lo va a tener controlado, ¿no? O lo va a tener que andar cuidando, dice, así nos ahorramos las cosas, ¿no? No, pues ya saludo hablamos. A mis amigas. Con dedicatoria. Con dedicatoria. No voy a decir el nombre de los novios. Yo creo que ya saben quiénes son. Me encanta. Pues hoy no vino Jorge, pero bueno, a él les manda saludos. Igual al rato más llega, pero espero estén divirtiendo. Las redes sociales es Alberto Beltrán. Ahí me pueden encontrar. El punto crítico radio. Y la página es www.elpuntocritico.com. Son las 14:14:54. Estamos a 23 grados, la Ciudad de México. Ok, bueno, que sigamos. Aquí es Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Es un adiós, aunque en el salón no me haces caso. Tú solo estás pendiente de ese trapo. No sé tú, pero yo le quitaré su disfraz. Ya verás, no te preocupes, al final yo ganaré. Esa boba niña nice, muchos como ella siempre hay. Pienso que es un placer que caigas en su red. A tu novio. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ya regresamos. Estamos aquí. Ahorita vamos a hablar de la parte de macabra. Estamos hablando de la relación de pareja. Y, bueno, vienen los engaños. Chan, chan, chan, chan. Y es tip para engañar a tu novia y novia que no hablan nada. ¿Qué opinas? Con Ali, ella es mercadóloga. Y ahí por si quieren contactarla para su marca o hacer algo. Publicidad y todo ese rollo. Pues ahorita dejamos la información también, ¿no? Muchas gracias. Pero nada más para eso, no me voy a contar porque es guapo. Oye, ¿qué opinas de los engaños, todo ese rollo? A ver. Pues, híjole, está fuerte. No sé qué se da. Nunca lo he hecho. No, pues yo creo que todos lo hemos hecho. Ya, y a lo mejor no nada más como una cuestión de pareja, sino lo hemos hecho en todos los ámbitos. Oye, y relaciones. Oye, me está revisando que tu novio se acaba de infartar. Me está llamando tu familia. Que no. Ni siquiera sabe que estoy aquí. O sea, que ella no, pues mira, el engaño es una forma de mentir, ¿no? Y sabemos que una mentira lleva otra mentira y otra mentira, así hasta que tenemos serios problemas. Resulta que es importante saber, pues, que ojos que no ven, corazón que no siente. Y así. Y bueno, pues viene entrando aquí el señor Lexford. Estamos hablando sobre los engaños. Y pues bueno, exactamente, es una mentira. Pero hay mentiras piadosas, ¿no? También. Pues la mentira es una herramienta. La podemos utilizar siempre y cuando no sea para dañar tanto. Ok. ¿Cómo ven, Lexford, sobre el engaño en las relaciones? Pues yo digo que la mentira es mentira y se acabó, ¿no? O sea, la uses para el bien o para mal, no, siempre termina siendo una mentira. ¿Crees? Pues sí, ¿no? A ver, te voy a poner un panorama mental. Supongamos que tu novia es muy celosa y de repente tú saliste tarde del trabajo, pero en serio hubo junta y en serio estuviste en tu trabajo. Y de repente dices, no me quiero aventar la bronca de tener que decirle, amor, en serio lo hice, en serio esto, en serio no te estaba engañando, X, ¿no? Y le dices, había mucho tránsito. Y te quitaste ese problema. Realmente no la lastimaste. No estás, si estás mintiendo, pero pues no es como con el fin de pegarle, ¿no? De lastimarla. No creo que ese sea una mentira como muy mala. Pues sí, pero pues la mentira es mentira, ¿no? O sea, tarde o temprano se puede enterar la chica de que en realidad, o sea, no estabas en, no era el tráfico lo que te estaba atorando y en una junta, y de todas formas mentiste, y a lo mejor ya no haya sido porque la hayas engañado o algo así, sino por el sentido de que le mentiste en otro factor. O sea, ¿por qué no decir la verdad? O sea, como cosas buenas que parezcan. Pero no, cosas malas que parezcan buenas. Pero hay personas en relaciones como que te orillan, ¿no? A mentirles, ¿no? Porque no, no, te no. ponen... Bueno, a mí se me ha pasado así de que te empiezan como que orillar a que les dices la verdad y no te creen. Les no. dices mentiras y dicen, ah, sí, está bien. O sea, también puede pasar, ¿no? Es decisión propia, bueno. de mentir o no. No, no depende de nadie más. Pues bueno, ¿cómo ves las relaciones de pareja? Estamos aquí un rato... ¿Han visto eso. El tipo de relaciones de parejas? Híjole. ¿O el tipo de parejas que hay? Ajá, que son codependientes, frustradas. Hay un millón de definiciones. ¿Cuál es tu favorita? Escríbanos ahí en la página, ¿no? Por si... Yo creo que es muy chistosa la de los novios que nunca se separan, güey. De los que hasta se visten igual y todo el pedo. Está cagado, ¿no? Sí, los mismos tenis y... Se dejan el bigote los dos. O sea, pero qué feo, ¿no? Pierdes tu identidad como persona y te conviertes en otra. Qué feo. Porque a lo mejor, yo lo digo, ¿no? Si yo me enamoro de alguien es porque me enamoré de que esa persona es totalmente, si no diferente, a lo mejor igual, como sea, pero tiene su esencia. Pero hay mucha gente así, ¿no? Que como que te dicen, es que tienes que pensar así, es que tú estás mal, porque mira, tienes que hacer así las cosas, ¿no? Y quiere la otra persona que pienses totalmente como la otra persona, ¿no? Y también es una bronca en las parejas, porque la chava dice, voy a buscar un trabajo, no sé, en tal oficina, ¿no? Y el novio dice, no, ahí no trabajes porque tu jefe se ve así y no, tú debes de trabajar así en este lado y siempre como que te están tratando de moldear y más si es mayor la persona, como que quiere ser tu papá, ¿no? Y te dice, haz las cosas así, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una cuestión propia. O sea, yo no puedo cambiar algo que no quiera cambiar, ¿no? O sea, ni tampoco llega mi novio con una pistola, supongamos que eso no pasa. Espero, ¿no? Espero que eso no pase. No, que no llega con la pistola y te dice, no trabajes ahí o te mato, ¿no? O sea, dices, bueno, a ver, yo decido sobre mí, sobre lo que quiero hacer. Si dejo que la otra persona tome influencia en mis decisiones, entonces sigo decidiendo yo, porque yo decidí que él decidiera por mí. ¿Sí me explico? Sí, pero muchas veces las chavas, igual por no perderlo, por eso dicen, bueno, pues sí, sí le hago caso, porque si no me deja, ¿no? Si no me deja y sí borro a Alberto Beltrán de mi Facebook, porque si no me deja, o a Jorge Lepo, ¿no? Si no me deja. Entonces sí, pero es por el miedo de que las deje el novio, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, pierdes amistades, hay los mejores amigos que según ya te hablaban y eran incondicionales para ti, te dejan de hablar de un día para otro y eso está muy cabrón. ¿Por qué? Porque tú mismo lo causas a veces, ¿no? Así es que mi novia se enoja si me hablas, o es que mi güey se enoja y te va a putear si me sigues hablando, sí. ¿No? Y son amigos de años, güey, que los dejas en un segundo. Sí, y lo notas, ¿no? Cuando ya no te contestan y ya no van a fiestas, ya seguro tienen novio, ¿no? O novia, ¿no? ¿Quién lo permite y ahí? Y luego ponen que se van a casar para quedar ahí con los novios, que se casan, o sea, no andan choreando el pobre güey. Bueno, aquí creo que el de los camones, güey, era yo, pero aquí empezaste con la chica y ya, bueno, te dejo mi lugar. Por hoy. Acá está perdiendo el... No, pero aquí el mero mero de los quemones es el señor Jorge Lexford. Así es. ¿Te puedo quemar a ti? No, no, no. Bueno, es que también, ¿qué pasa cuando la chica que te gusta tiene novio? Y ese novio tiene así como que mucho poder. Ah, también está... Está muy cabrón, ¿no? Eso está cañón. ¿Qué harías si Adelita se fuera con un comisario, no? Digamos que los dos trabajan en el gobierno y uno depende del puesto del otro. Eso también, está callado. Sí, no, qué cosas tan fuertes, ¿eh? Imagínate. No, aquí se están sacando los trapitos, pero fuerte, o sea, tengo miedo. No, para nada, saludos a una que otra ex. Que no. Ay, chicos. Pero no escuchaste al esposo. No, pero hasta fingen que su amigo es homosexual para quedar bien con el otro güey y cosas así. Está muy cañón, ¿no, güey? No está cañón. ¿Has conocido casos parecidos? Sí. ¿Sí? Sí, por ahí los he escuchado. En Zona Rosa, sobre todo. En Zona Rosa. En Calle Hamburgo. Todos lo hemos hecho. Sí, sí. Es que sí, yo también participé en alguna ocasión. Pero ya nos portamos bien. Claro. Hubo un silencio incómodo. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el tema de hoy? Perdón. relaciones de pareja, parejas, que apenas está agarrando aire porque sí, venía corriendo. Sí, venía corriendo, entonces. Ahorita está checando ahí el. Y aparte el clima aquí está como que muy cabrón. ¿Está qué? Muy cabrón. ¿Ahí? No, güey. Bueno, sí, estamos a 24 grados. Y son las 3:26 de la tarde. Del día martes. El día martes. Oye, Lexfor, ¿qué hay ahorita en? Vamos a hablar y vamos a subir un video por ahí de una entrevista de Focus Fotografía. Del Proyecto Rojo. Del Proyecto Rojo. ¿Cómo lo ves, el Proyecto Rojo? ¿En qué se basa este proyecto? Es mostrar la belleza en desnudo, pero de forma artística. Con Infocus y Red. Con Infocus. Órale. Entonces, pues ahí estuvimos cubriendo la nota y por ahí va a estar en nuestra página. Wow, qué padre. Me parece que tú hiciste ahí una entrevista. Platícanos un poquito acerca de esto. Pues bueno, las obras pues ya tiene bastante tiempo con el señor Infocus. Y hay unas muy buenas. Todavía está la exposición ahí en por Potrero. Vamos a dejar el link de la dirección ahí abajo del programa del video. Y pues bueno, para que lo visiten, va a estar todo un mes. ¿Todo un mes? ¿Dónde es donde puedo encontrar la galería? Es en la casa Velasco, me parece, en Potrero. Ahorita en un ratito les damos la dirección. Esquina Excelsior, me parece, ¿no? Ah, exactamente, esquina Excelsior. Ahí estamos. Bueno, ahí está la galería. ¿Y qué te platicó Infocus de este proyecto? Estuvo muy padre el evento. Fue una chica que toca guitarra. De hecho, está en Bellas Artes, a conciertos y todo. Todo muy, muy nice el rollo. Las fotografías pues están en venta por si las quieren comprar también. Y pues ahí muy fue bastante gente y todo. ¿De cuánto a cuánto están las fotografías? ¿Cuál es el precio mínimo y el máximo? ¿Qué onda? Como entre 500 pesos aproximadamente. Digo, no es mucho, no está muy caro, pero pues son fotografías originales totalmente. Y hay otros tamaños, pero eso pues sí ya es con el artista, ¿no? Qué padre. Bueno, platícanos un poco acerca de este tema que tú también conoces aquí mucho. ¿Qué te parece, pues, las relaciones ya enfermizas, esas que ya no puedes tener uno sin el otro? No, pues está cañón. Es lo que está apegado, ¿no? Y de hecho yo creo que todos hemos vivido alguna vez esas relaciones, ¿no? Donde cálmate, Roberto, seguimos con la subasta, güey. Viene con todo el Lexfor, ¿eh? Agua, ahí la cabina. Ya se está bien contento, dice, hoy nadie me va a molestar. Y ahorita hago unos vines aquí con el bullying. Pues está cañón porque también te enferman y terminas pensando que todas las personas son así, ¿no? Después, ¿no? Y no quiero una relación porque me van a hacer lo mismo y así, ¿no? Entonces, sí está. ¿Cómo ves, Aline? Bien. De hecho, yo voy a meter más como una parte científica, donde los seres humanos estamos acostumbrados a copiar las actitudes de las personas. Entonces, supongamos que tú eres una persona muy, no eres celosa, eres muy segura de ti, etcétera. De repente te encuentras con una persona que es muy celosa, muy insegura, etcétera. Deciden formalizar una pareja y siempre va a dominar como la persona, valga la redundancia, dominante, ¿no? En este caso, supongamos que es el hombre y la persona que es celosa, la que está dominando la relación, siempre vas a copiar el estereotipo, siempre. Entonces, es un círculo vicioso donde yo ya estoy empezando a ser celosa, tú ya lo eras, me enfermas un poco más, te enfermo a ti un poco más y así, hasta que acabamos con una codependencia impresionante, yendo a psicólogos, dejando de comer y llegar hasta un punto extremo de un suicidio o algo como más loco, ¿no? Muy triste, pero sí pasa. Wow, qué padre. No, que está muy cañón eso del suicidio. Pero qué. Pero, sí. Pero qué tal al principio, todo es bello, ¿no? O sea, quieren ver todo el día y. Igual, ¿no? No respetar espacios desde un inicio es lo peor que puedes hacer, porque al rato cuando demandas espacio, oye, pero si iniciamos todo el tiempo juntos, ahora ¿por qué quieres separarte, no? Entonces es bueno estipularlo desde un inicio. O me escribías todo el día, ¿no? Ajá. Y ahora ya no me escribes. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿O qué onda, no? Es correcto. Y es que, evidentemente, el interés se pierde un poquito. Digo, es normal. Pero pues ya depende cómo lleves la relación para que tú sigas manteniendo, pues, el amor o no sé. A mí me ha pasado mucho eso de que porque no lo escribo, ya no las quiero. No, ¿en serio? Sí, es que no me escribes todo el día, por eso no, o sea, tengo cosas que hacer, ¿no? También uno come. Ya levanté una frase. ¿De qué clase de comida estamos hablando? ¿Por qué? Bueno, es que con Alberto sí no se sabe qué clase de comida estamos hablando. No, fíjate que está muy padre lo que dices, porque están las parejas que uno es súper seguro, como dices, y el otro es súper celoso, y el otro no era celoso, y esta persona que ya es celosa lo empieza a convertir en eso, en lo que no era. Entonces está muy cañón porque ya el celoso empieza a atacar de, es que tú estás haciendo esto y bla, bla, bla. Y el otro chavo, espérate, es que tú también estás haciendo cosas de las que tú te quejas de mí y yo no me quejo porque yo no soy así, y empieza a ser de esa forma. Entonces está muy cabrón. Sí, sí, sí, porque aparte, digo, ojalá solamente los perjudicados fueran los que están dentro de la relación. Pero hay todo un entorno, hay un rol social que ellos viven dentro de una familia, amigos, etcétera, el rol social. Y de repente su comportamiento empieza a alejar a la gente que quiere, ¿no? Familia, amigos, etcétera, y ya se encuentran en un punto solo donde su codependencia todavía va a aumentar más, porque ya están solos, ya se sienten solos y dicen, bueno, pues esto es lo único que tengo, pues de aquí me agarro, y donde voltees a ver a otra te madre, ¿no? O sea, y es normal, sí suele pasar, no es lo más conveniente, es importante tal vez tener una una asesoría psicológica donde tú puedas manejar primero tus problemas emocionales, porque aparte somos impresionantemente chistosos los seres humanos, ¿no? No nada más tenemos esa facultad de copiarnos actitudes, posturas, etcétera, ¿no? No somos un espejo solamente, sino que todo lo que vivimos en nuestra infancia es la base de lo que ahora somos. Entonces, si yo te digo a ti una grosería, es que eres un tonto, ¿no? Y tú te pones a chillar y así, oye, pero ¿por qué te dolió tanto? No, es que mi papá de pequeño me decía que era un tonto. Pero a lo mejor yo te digo que eres un tonto y pues nunca tuvo un significado relacionado entre tu pasado y tu presente. Y dices, ah, pues chido, ¿no? Gracias por tus palabras, no me interesa. Entonces ahí tenemos otro tipo de conflicto. No solamente es el hecho de que estamos en una relación actual, sino que también estamos conjuntando toda la parte de nuestro pasado, de nuestra familia, etcétera. Y ahora intentamos contraponerlo con otra persona, es una bomba de tiempo, ¿no? Y aparte yo creo que tiene que ver mucho con el vampirismo, ¿no? Cuando la persona es muy insegura y se encuentra una pareja que es completamente segura, empieza como que a quererle bajar su autoestima para él sentirse bien, ¿no? Es correcto, y voy a ser muy sincera, yo viví dos relaciones muy fuertes, afortunadamente pude salir de ello, sí tomé terapia psicológica, sí muchas cosas. Pero sí es muy complicado estar dentro de una relación así, ¿no? Donde te sobajas a lo que puedes con tal de agradarle al otro, ¿no? O de que él sienta que tiene el poder de alguna manera. ¿Y tú quién eras en esa relación? La que tenía el poder. ¡Ay! La que sobajaba. Bien lo sabes. ¿Por qué lo sabrás, tonto? No. Nunca. No, nunca. No sabía ahorita. Me estoy quedando así. Yo siempre la veía con cara de mala, pero... No, sí, entonces sí te tocó sufrir, ¿no? Yo creo que todos han sufrido, ¿no? Alguna sí, vez, ¿no? Y se vale. Sí, todos. Sí, ¿por qué has sufrido, Betito? Mi moto se descompuso y es terrible. Y la amaba. Era no, tan ya tierna. Hablando en serio, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que tú has tenido, Beto? Sinceramente, aquí en nuestra audiencia. Yo creo que... No, ya tiene mucho, ya llovió. Sí, tenía yo como 15 años. No, pues, yo creo que era una chica que conocí por ahí, tiene muchísimo, pero era una persona muy solitaria antes, no le hablaba a nadie, así. Entonces cuando la conozco, y pues casi ni novia ni nada, pues como que me quise apegar mucho a ella, y la chava, pues sí estaba yo bien teto, me dijo, no, pues sabes que yo no, porque sí soy de fiestas, todo ese rollo, y yo nada, o sea, ni fumaba, ni tomaba. ¿Tú? Sí existió una Alberta, sí. Ajá. No, neta. Y pues yo le lloré muchísimo, ¿no? Y iba a su casa y le lloraba y todo, porque, por lo mismo, porque no, y me dolía mucho, o sea, yo no comprendía el por qué se iba, ¿no? Y pues ya, ahorita ya lo comprendo. ¿Cuánto tiempo duraste en eso? Fíjate que fue poquito, o sea, fueron dos meses, pero es de cuando te enamoras rápido, ¿no? O sea, de que conoces a alguien y te enamoras y quieres estar ahí con la persona, pues estás chico, ¿no? Y al final de cuentas crees que en el amor como de novela, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que eso no existe. Y hoy en día te das cuenta que si realmente estabas enamorado de esa persona o estabas... Sí, pues yo creo que fue... Pues algo más psicológico, ¿no? O sea, te aferras por algo... Yo tengo una duda. A ver si ustedes me la pueden responder. Tengo una teoría también. ¿Existe el amor a primera vista? Sí. Siento que es atracción. Es atracción. Ok, no es amor. No, no es amor. ¿Enamoramiento? Brujería, es una cierta. Depende. Pues yo creo que en un chavito a lo mejor, ¿no? Pues genera más endorfina. Sí, ¿no? Sí, yo luego veo los de secundaria que casi... Supongamos que vas pegado, por... ¿no? Supongamos que vas por la calle y ves unos tenis y dices, wow, no hombre, no, me enamoré. De los tenis. Sí, o sea, me enamoré porque a primera vista están padrísimos y te gustan y jamás te importó si los tenis te lastimaban, si los usabas más de 3 horas te iban a reventar los pies. O sea, jamás pensaste que su utilidad fuera realmente buena. Solamente te enamoraste y los adquiriste. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando te enamoras así de una persona, es eso. O sea, la vi, wow, el forro me encantó. No me importó aventarme porque me enamoró a primera vista. Sí, yo creo que sí existe. No sé, como un celular chino, ¿no? Está bien bonito por fuera, pero dentro. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Sí, es correcto. Padre teoría, ¿eh? Es la teoría de del año. Me quedé pensando, güey. La teoría de los tenis. La teoría de los tenis. Está bueno, está bueno. Pero de que sí hay gente que sí la ve si te gusta luego, luego, o sea, sí, sí pasa, obvio, ¿no? O sea, desde que llega dices, no, pues sí, ¿cómo no? Sí, aparte no es casualidad. Bueno, yo siento que no es casualidad cuando te encuentras a la gente. No, porque con cuánta gente te cruzas en el día y no todos te gustan, ¿no? Pero de repente ves a alguien y así como que... Como ese, que dices, o esa. Sí, ese, nada, esa, nada. Así como no, ¿cómo ves? Y tú, ¿no? Sobre todo te enamoras. Yo me enamoro cada 20 pasos. ¿Vale? Entonces de ti sí hablamos de casualidad. Que tengo un corazón muy grande, entonces pues... Imagínate para llenarlo, pues, está cañón, ¿no? Bueno, antes de esto seguimos con el tema después de un corte musical. Son las 3:38 de la tarde, 24 grados centígrados. Esto es Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda y ahorita vamos a molestar a Robert en el corte. Así que ya saben, regresamos. Maldito el día en que te encontré, la hora en la que te miré.

Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, ya estamos aquí de regreso en el chisme con Jorge Lexford y Ali Velázquez. Estamos hablando sobre las relaciones amorosas y sensuales de aquí, de esta hermosa ciudad. ¿Cómo ves, querido Jorge Lexford? Pues, chévere, ¿no? ¿Tú cuál ha sido la relación así de esas dos que has tenido, la más como que más enfermiza que te haya afectado así cañón? Ay, la pasada. ¿Y por qué decidiste ir a terapia psicológica? Bueno, la pasada fue una relación de 2 años. Este muchacho me llevaba 10 años. Les platicaba hace unos momentos que se quedó fuera de mi casa esperando que no me saliera. O sea, no me podía salir, tenía que pedir permiso literal para ir a la tienda. Y pues ya, o sea, la verdad es que un día desperté y dije, ¿sabes qué? Se acabó. O sea, sí te quiero, pero me quiero más a mí y he perdido toda autonomía y ya, no manches, no, o sea, ni mis papás me hacen eso, bye. Entonces, me dolió mucho, pero yo fui la que tomó la decisión de dejarlo, porque yo ya me veía muy deprimida, ya me veía muy baja de peso, o sea, ya estaba afectando incluso en mi, pues sí, en el aspecto físico, ¿no? Uh-huh. Dije, no, pues ya. Entonces lo dejé y una amiga estaba tomando en ese entonces pues asesoría psicológica y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me están ayudando mucho y me gustaría que fueras, etcétera. Y dije, bueno, pues a ver, ¿no? Entonces fui, me ayudó bastante, rompí un poco esa codependencia porque obviamente no es de la noche a la mañana, es todo un proceso que llevé, pero pues ya, de esto hace como 1 año y medio que terminé con él. ¿Ya no sientes nada en absoluto? No, ¿qué crees que previo, después, tomé un curso igual, como de aceptación y ese tipo de cosas? Muy bueno, la verdad, muy recomendable. Y resulta que tuve que hablarle por teléfono. Dentro de ese curso que me dieron, me dijeron, no, pues tienes que romper como con todo eso que traes y pues márcale. Y yo, no. Entonces, pues le marqué. Sí contestó. Sí contestó, cuando escuchó mi voz se quedó así de ¿quién habla? Y ya le dije, oye, ¿sabes qué? Solo quiero cerrar el círculo y lo quiero cerrar bien. Te he ofendido demasiado, fui muy grosera. Voy a hablar por mí, ¿no? Lo que tú hiciste, pues ya, es tuyo. Por mí, oye, te pido una disculpa por todo lo que hice. Espero que te vaya súper bien. La verdad es que ojalá puedas tú también tomar una terapia porque estás enfermo y listo, ¿no? Me colgó. Me marcó al mes. Y como un mes entero marque y regresa conmigo y por favor y bla, bla. Y yo literal eliminé el teléfono, incluso lo bloqueé al teléfono para que nunca me volviera a llamar, ¿no? Y bueno, creo que lo entendió bastante bien porque no utilizó otro medio para buscarme. Entonces, pues fue algo que me causó conflicto en su tiempo, pero ahorita me deja una gran enseñanza y poderla transmitir a lo mejor a compañeros, familia, me deja algo bueno, ¿no? ¿Y cómo fue que tu relación llegó al punto de ya, digo, como desconocerse, ¿no? Porque tú lo conociste de otra manera y él te conoció de otra manera. ¿Se pueden tratar temas sexuales aquí? Sí, sí, sí, todo. Resultó que... ¿Era gay? No, parecía casi casi. No, mira, él era una persona, incluso me llegó a pegar. Era muy autoritario y yo tengo el carácter muy fuerte, entonces de repente chocábamos mucho y él así, pues te dije que seas esto y te callas, ¿no? Y para, entonces era así de, lo permito porque lo quiero, choro, ¿no? Porque pues eso jamás va a ser querer a alguien. En cuestión sexual, él pretendía ser la persona dominante y aparte era de esas personas de, pues a mí me gusta esto, si a ti no te gusta, pues me vale madre, con la pena, yo lo hago y punto. Y yo, oye, pero aguanta, o sea, ¿qué te pasa, no? Si no somos animales, lo hacemos, tenemos el contacto por amor, no por así, ¿no? Y de repente, no, pues me vale madre, a mí me gusta así, si quieres, y si no, pues no. Y dije, bueno, pues, y me dejé muchas veces, ¿no? Cuando salgo de esta relación, yo actualmente ya tengo una relación. No, hombre, pues un caballerazo, ¿no? O sea, mis respetos para ese hombre, porque la verdad sí es un caballero, aunque aquí no lo crean. Pero... Se lo pone celoso. Sí, yo creo. Nos dio vajilla. Sí, no, o sea, pero sí, por ejemplo, la parte sexual en una relación es muy importante. Hablando de cuando estás chavito, Cuando estás grande, tu enfoque va mucho más allá del sexo, ¿no? Pero cuando estás chavito, sí es un enfoque muy, aparte cultural, o sea, en toda la publicidad que te encuentras vas a encontrar un rasgo sexual. Entonces, lo tenemos muy marcado. Y de repente, pues te encuentras con este tipo de situaciones, es así como de, ay, no sé. Y muchas veces la gente y las chavas no se animan a dejar al chavo, o viceversa, por una cuestión de abstinencia. No, es que se va a acostar con alguien más, o es que ya no voy a tener ese placer que tenía con él, o bla, bla, bla, ¿no? Y no sabemos dividir entre hacer el amor y tener relaciones sexuales, que pueden las dos generarte un placer muy bueno, pero pues sin involucrar a lo mejor sentimientos y cosas de ese tipo. Wow, no, pues qué padre. Bueno, no. Ok, gracias. No, o sea, qué padre que hayas podido salir bien ya de esta relación y que, bueno, te haya salido adelante y ya has conocido a una persona, pues mejor, aunque Beto se ponga celoso, ¿no? Sí. No, de hecho, ya tenía antes que andaba con Dorian Gray y entonces ya. Ah, para los que no saben, Alberto Beltrán se autodenomina Dorian Gray, entonces creo que aquí hubo algo, entonces. No, no fui yo, ahorita me estás espantando ya. ¿Cómo se llama? ¿A quién? ¿De qué estás hablando? Ya, ok, siguiente tema. No, pero sí está cañón todo ese rollo. ¿Tú qué le harías? Bueno, ¿tú eras su amigo en esa época? Sí, pero igual. ¿Y no te enterabas de que le pegó? No, porque igual se desapareció, no nos escribía, o sea, entonces nadie sabía nada de ella. Entonces, pues, no, ni por enterado, ¿no? Porque si no, no... ¿Tu sí, familia jamás se enteró? Sí, se enteraron después. Cuando mi papá se enteró. Ah, porque, híjole, un perdón, me equivoqué. Era mi primo político. Entonces, de alguna manera las familias se conocían, ¿no? Y mi papá lo apreciaba mucho. Y yo, con tal de no romper ese esquema familiar, no comentaba lo que pasaba. Cuando ya me vio muy mal mi papá, que sí me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo te veo como muy desesperada. Pues sí es complicado, ¿no? Y pues ya, resultó que se entera, yo le cuento a papá, pasaba esto y esto, por eso ya no quiero volverlo a ver y quiero que tú me ayudes a ser fuerte, me marca, no estoy, ¿no? Llega y sale y haz lo que quieras, me vale gorro. Y así fue como concluyó esta historia. Mi papá me ayudó bastante, en cuanto supo, claro, del daño psicológico que traía ahí. ¿Qué consejo das a la audiencia que esté pasando por una relación parecida? Primero, acérquense a la gente que los quiere. O sea, porque eso solemos hacer, alejarnos de la gente que nos quiere. Acérquense. Y segunda, no, el decir que, el aceptar que necesitas ayuda psicológica no es decir que estás loco. Es decir que tal vez necesitas una orientación, no sabes dónde estás, dónde te encuentras. Acércate con un profesional, no pierdes absolutamente nada. Hay instituciones gratuitas para la mujer, instituciones gratuitas para cualquier tipo de psicología. No pierdes nada con ir a comentar tu caso y tal vez liberarte de un problema futuro mucho más fuerte. Bueno, ¿tú tienes un negocio de publicidad o trabajas en algo parecido? Soy mercadóloga y publicista, no tengo ningún negocio como tal. Si en algún momento requieren alguna asesoría, con todo gusto. Mi nombre es Ali Velázquez y pues los datos los dejo aquí con mi compañero Alberto. Si quieres, da tus redes sociales de una vez para que puedan contactar. ¿Puedo dejar mi teléfono si en algún momento les interesa? No, porque le pegan. No, mi teléfono es 55-28-94-80-71 para quien quiera alguna asesoría. He trabajado para varias empresas, así lo dejamos. Pero bueno, realmente yo me dedico a otra cosa. Por eso es que manejo mucho la parte de la psicología. He tomado muchos cursos de kinésica. Para los que no saben qué es eso, es el lenguaje no verbal, lenguaje corporal. Y lo tomo gracias a que soy instructora de baile, de pole dance. Entonces... de repente me llegan mujeres con problemas muy fuertes emocionales, ya no se sienten mujeres, se sienten muy desvalorizadas, etcétera. Entonces, ¿se sienten hombres? No, se sienten niñas, literal, ¿no? De pasar a ser sensual como una mujer, pasas a ser algo inofensivo. O eso al menos es lo que ellas creen. Entonces yo manejo mucho esta parte de la onda sensual y sexual, para la diferencia entre sensualidad y sexualidad entre una mujer. Y por eso es que pues conozco mucho el ramo de la... de la psicología, ¿no? Órale, qué padre. Beto, ¿tus redes sociales? Alberto Beltrán, Alberto Beltrán Fotografía, o en Google, Alberto Beltrán Productor, ahí me encuentran todo acerca de mí. Bueno, y a mí también ya saben, me pueden encontrar como Jorge Lexford y el blog es timeoffashionfs.wordpress.com. Nos vemos el próximo lunes, esto fue Time of Fashion y acuérdense de mandar sus subastas de aquí de Robert, son las 3:56 de la tarde, estos 24 grados centígrados y los dejo con One Talent con mi amigo Fernando Villanueva.